que siento por dentro es un inmenso dolor. Y estoy que ya no aguanto lo que me siento en el pecho. Si me estoy acabando es por culpa de su amor. Por favor, negra, vuelve a mí o algún día te voy a encontrar. Por favor, negra, vuelve a mí o algún día te voy a encontrar. Si tú conmigo eres feliz, deja el rencor y la maldad. Si tú conmigo eres feliz, deja el rencor y la maldad. Y con mucho cariño para mi amigo Raimundo Nava en Cartagena. Lleno de locura y de pasión. Y si ella no regresa, yo te juro que me muero, porque esta gran tristeza consume a mi corazón. Si algún día vuelve a donde mí, yo no te voy a despreciar. Porque naciste para mí, conmigo debes estar, porque naciste para mí y conmigo debes estar. Si yo contigo soy feliz, no me vayas a defraudar. Y con mucho cariño para Genio Barriga y sus amores, María Tomasa. Tanto he sufrido, a nadie le da dolor. Y si ella está conmigo es porque mi Dios lo ha mandado. Le daré mi cariño y entero mi corazón. Yo soy el hombre para ti, ya no tenéis pa' qué inventar.